It's real bad out there. Thank you.

Me gusta porque eres a la mera, me gusta porque eres. al máximo. Del cielo. Un programa con los pies en la tierra. El Alba de América Latina. Resumen semanal de noticias. El gobierno argentino, encabezado por Mauricio Macri, tomó medidas por medio de decretos que afecta a los y las trabajadoras estatales. Desde Buenos Aires, el informe de Ignacio Díaz. Esta semana, el presidente argentino Mauricio Macri congeló por decreto la incorporación de trabajadores al Estado Nacional hasta el último día de 2019. Además, anuló los convenios de servicios de asistencia técnica entre el Poder Ejecutivo y las universidades. Bajo esta modalidad, trabajan en el Estado más de 6.000 personas que perderán sus empleos al terminar el año. El decreto rige para casi todas las áreas del Estado. Las excepciones son la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por fuera de estas áreas no se podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal, según el decreto publicado en el Boletín Oficial. El gobierno argentino también dispuso la prohibición de otorgar nuevos beneficios económicos para los trabajadores estatales, tales como las bonificaciones, premios, incentivos y suplementos. La nueva medida incluye la obligación para todas las entidades y jurisdicciones del Poder Ejecutivo de recortar en 30% los gastos en movilidad, servicios extraordinarios, reintegros por comida y viáticos, uso de becas y pasajes, entre otros gastos. También se prohíbe a las autoridades que tengan rango inferior al de ministro o ministra comprar pasajes en clase ejecutiva, y para los secretarios o secretarias solo estará permitido en vuelos de más de 8 horas de duración. También se prohíbe a las autoridades que tengan rango inferior al de ministro o ministra comprar pasajes en clase ejecutiva, y para los secretarios o secretarias solo estará permitido en vuelos de más de 8 horas de duración. El decreto afirma que la medida es parte de una política de austeridad y disminución de costos en la Administración Pública Nacional, según se lee en el texto. El próximo objetivo del gobierno es lograr que las provincias anuncien un decreto similar para contribuir al ajuste del gasto público en todo el país. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Nos vamos ahora a México, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los futuros legisladores de su alianza de gobierno, tras lo cual adelantó a la prensa algunos de los proyectos de ley que enviará al nuevo Congreso para su tratamiento. Los diputados y senadores jurarán el 1 de septiembre y el presidente lo hará el 1 de diciembre. En el próximo Congreso de México tendrán mayoría los partidos que apoyaron la candidatura de López Obrador: el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo y el Encuentro Social. Muchas de las iniciativas legislativas tienen que ver con promesas electorales de campaña y otras con su idea de que el próximo gobierno dé el ejemplo ante la comunidad de austeridad y lucha contra la corrupción. Uno de los principales compromisos será mejorar la competitividad en el norte del país, es decir, en la zona de frontera con Estados Unidos, con la ya adelantada intención de contribuir a la reducción del flujo de inmigrantes hacia el vecino país. En ese sentido, López Obrador prometió esta semana evaluar la posibilidad de duplicar en el norte de México el salario mínimo actual de 88 pesos diarios, equivalente a $4.60 por día, y reducir impuestos. Aclaró que antes de esto se va a reunir con empresarios radicados en la zona y consultará al Banco de México porque, dijo, no queremos que haya inflación ni provocar desestabilización. Además, promoverá la revocación de la mal llamada reforma educativa, una ley que, promovida por Peña Nieto y aprobada por los principales partidos mexicanos, avasalló los derechos de los docentes y sus sindicatos. En materia educativa, López Obrador también reafirmó que establecerá el derecho a la educación pública y gratuita y ratificó, ya en este caso sin necesidad de pasar por el Congreso Nacional, que promoverá la creación de 100 nuevas universidades públicas. López Obrador también anunció que revertirá un reciente decreto de Peña Nieto que promueve el camino para privatizar el agua, en lugar de considerarlo un recurso básico que debe estar al alcance de la población. También planteará en el Congreso establecer que el presidente de México puede ser juzgado en casos de corrupción o delitos electorales y considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción en todas sus modalidades. Implementará también un mecanismo de consulta popular vinculante para revocar el mandato presidencial y fomentar así la democracia participativa. Promoverá una ley para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente e indicó que ha anunciado a los legisladores electos un proyecto de reforma para terminar con los fueros y privilegios de los políticos. Luego detalló que uno de los primeros proyectos de ley a tratar en el Congreso será para ajustar sueldos y privilegios de los altos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo y se puso como ejemplo al recordar que va a ganar menos de la mitad de lo que gana el presidente saliente Enrique Peña Nieto. De la misma manera, adelantó que se eliminarán el seguro médico y la caja de ahorro especial para altos funcionarios, se venderá el avión presidencial y no se usará la flota de aviones y helicópteros del gobierno mexicano. Buena parte de estos temas se integrarán en el primer paquete de proyectos de ley que López Obrador enviará al Congreso aún antes de que asuma como presidente de México por los próximos 6 años. Viajamos ahora a Chile, donde en 2014 el machi de la comunidad mapuche Celestino Córdoba fue acusado de cometer el asesinato de 2 latifundistas de la comuna Vilcuna en la sureña región de la Araucanía. La justicia lo condenó a 18 años de cárcel. La condena de Celestino se considera mucho más que la resolución judicial de un caso. Algunos dicen que es una señal claramente política de demostrar la fuerza con que responde el Estado contra quienes chocan con los intereses extractivistas y las relaciones capitalistas que pretenden imponer en la región mediante la industria forestal, energética, agroindustrial. El machi en estos momentos está realizando una huelga de hambre. Desde Radio Placeres de Chile nos dan más información. El día 9 de julio, al cumplirse 40 días de la nueva huelga de hambre del machi Celestino Córdoba, Gendarmería interrumpió violentamente la ceremonia espiritual al interior de la cárcel de Temuco, donde se encontraba encarcelado el machi Celestino. A continuación, escuchamos los relatos de la vocería del machi. Estaba contemplado una ceremonia de carácter curativo para el machi Celestino Córdoba, donde asistieron diversas comunidades del territorio, donde estuvieron allí machi, loncos, huarquenes. Se hizo una ceremonia para fortalecer espiritualmente, físicamente a nuestro machi. Ya casi culminando la ceremonia, Gendarmería, en una actitud de provocación, empezó a tensionar el ambiente, donde no permitió que esta ceremonia culminara de buena forma, lo que originó en este sentido un desalojo, donde allí hubieron disparos, donde allí hubieron violencia en contra de nuestro hermano, violencia excesiva de parte de Gendarmería, de antimotines, donde se le disparó a diestra y siniestra a nuestro hermano, donde hubieron heridos. Gendarmería no está capacitada y Gendarmería no respeta los derechos humanos ni tampoco salvaguarda en lo que significa la integridad personal de todos los que estaban ahí adentro. Recordemos que el machi Celestino Córdoba sostuvo una huelga de hambre de 102 días hasta hace unos meses atrás y retomó el 31 de mayo del 2018. Ingresá en www.americaxxi.com.be. Y en el final del programa, Giselle, mencionamos a Ecuador, donde esta semana se celebró otro fallo contra la petrolera Chevron por contaminación ambiental. El máximo órgano de control legal de Ecuador, la Corte Constitucional, descartó que haya habido vulneración en los derechos de Chevron en el histórico juicio que en 2011 el Estado ecuatoriano le siguió a la multinacional. Ese año, la Corte Nacional de Justicia condenó a la petrolera estadounidense a pagar 9.500 millones de dólares para reparar los daños provocados en la Amazonía. Ahora, con estos fallos, esa sentencia quedó firme. En 2014, la compañía interpuso un recurso extraordinario de protección ante la justicia ecuatoriana, pero ese camino quedó ahora definitivamente cerrado. Indígenas quichuas, cofán y de otras nacionalidades aseguraron que continuarán su lucha para que haya una efectiva reparación ambiental, social y cultural. El proceso judicial contra Chevron duró 25 años hasta agotar la última instancia en el país. Queda pendiente el pago por parte de la petrolera, por el cual los afectados en Ecuador podrán litigar en cualquier país del mundo, aunque, claro, no será fácil obtener fallos favorables en otros países. La petrolera Texaco operó en Ecuador entre 1964 y 1992 y provocó una gravísima contaminación ambiental. Luego Texaco fue adquirida por Chevron, que heredó aquel juicio y actualmente ya no opera en Ecuador. Ahora sí, comenzamos a despedirnos. Mandamos un agradecimiento a los y las compañeras de Radio Placeres de Chile por el informe del día de hoy y saludamos a FM Tincunaco de la provincia de Buenos Aires en Argentina, una de las radios que retransmite el Alba de América Latina y que lleva adelante un trabajo enorme con la niñez y realizó hace muy poquito un concurso de cuentos del papel a la radio. Este concurso tuvo su celebración con su respectiva entrega de premios, así que un abrazo enorme para todos y todas las compañeras de FM Tincunaco. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana con Natalia Lafourcade. Desde México nos canta Un Derecho de Nacimiento. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad. Y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sana. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa.